Mi nombre es Anabela Valencia, soy la directora artística del Teatro El Popular, donde realizamos un concurso de dramaturgia en el 2012 para abrir el teatro. Como inauguración del teatro hicimos el concurso Estampas de la Argentina Actual. En el concurso se presentaron muchas obras y el gran jurado, Bernardo Carey, Patricia Zangaro y Amancay Espíndola, eligieron dos obras maravillosas. Una es Panza Verde, de Julio Molina, y la otra es Un Mundo Flotante, de Mariano Saba. Este año pudimos llevarla a esa escena y ahora están todos los viernes. A las 20 horas, Un Mundo Flotante con un gran elenco, una gran dirección, y a las 22:30 horas, Panza Verde. ¿Dónde? En El Popular, que es Chile 2080. Los esperamos a todos que puedan disfrutar de esta nueva dramaturgia, estas excelentes actuaciones y esta nueva apuesta del Teatro El Popular.